pensando en un solo pie. Es la cosa. Tambalearte de los pies a la cabeza es rico y emocionante. El tumbatum de la plena, donde quiera sea un bebé, te hace mover las caderas pa' allá y pa' acá con los pies. Es la cosa. Está bailando desde Santurce hasta Ponce, de Mayagüez a Cataño, y a cualquier lugar del mundo te la vamos a llevar. Este ritmo sea sabroso y lo vamos a comprobar. Es la cosa. Tiene cadencia, tiene sabor, tiene mucho ritmo para el bailador.